En relación con que el presidente interino surcoreano Han Kyo-an se porta como loco para la confrontación con el norte. El portavoz del Buró Político del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 27 y dijo como sigue. Hace poco, el renegado Han, que vive últimos días de su cargo, convocó un Consejo de Estado y escupió boberías de que el norte puede cometer diversas provocaciones como la sexta prueba nuclear con motivo de la fecha de fundación del Ejército Popular. Que si el norte comete la temeraria provocación, encarará con una medida tajante no vista antes. Y que es necesario mantener la postura de reacción militar fortificada. Además, fanfarroneó diciendo que consulta con Norteamérica las medidas concretas contra la provocación del norte y que preparará la llave para la solución radical del diferendo nuclear del norte mediante el esfuerzo diplomático con el país vecino. El día 26, Han, pasmado por la demostración de golpes combinados de las tropas del Ejército Popular del Norte, apareció en tal ejercicio conjunto de aniquilamiento con fuego para 2017 Estados Unidos-Surcorea, e hizo a un subordinado hacer alarde del ejercicio como demostración del poderío y muestra de la fuerte capacidad de castigo y aniquilamiento. Es muy asqueroso lo que los pobres títeres se portan a la ligera hablando sobre un tal castigo, cuando hasta su amo norteamericano se ve obligado a introducir todos sus bienes estratégicos, atemorizado por la capacidad de ataque nuclear de Norcorea que se eleva vertiginosamente. La postura de Han Kyo-an es la expresión de la inquietud de los conservadores restantes que se ven repudiados y aislados, y a la vez la muestra de su siniestra patraña de agrupar a las fuerzas conservadoras al fomentar la crisis de seguridad en vísperas de las elecciones presidenciales. El disparate del renegado no pasa de ser un alarido de un medroso, y nadie le presta oído. Si los fantoches se atreven a provocar contra Norcorea, confiando en su amo norteamericano, bandido con cara de beato, no eludirán el castigo despiadado del Ejército Popular de Norcorea. La estupidez y la insolencia de Han invitará solo su muerte trágica.